Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, Hernán Ríos en su disco Camino de 2008. La verdad es que no sé cómo decir, supongo de manera convencional. Bueno, yo tengo un cerebro de pianista convencional también, en el sentido que me gusta tocar el piano. O sea, las dos manos en las teclas, nada experimental. A mí a veces por mi vínculo con la improvisación me dicen, ah, vos te gusta explorar en el arpa del piano. La verdad es que mucho no. Lo conozco el tema, me interesa la grafía, me interesa esa, como porque me gusta la música, pero me gusta tocar el piano. Pero lo que yo pienso es, me gusta mucho conocer mucho el instrumento, digamos, ¿no? Entonces podríamos resumirlo en concebir mis dos manos como una gran mano de 10 dedos en todo caso, ¿no? Siempre lo pensé así Y realmente en estos, bueno, 17 años que tomamos con Facundo, lo he desarrollado mucho más, porque en el dúo nuestro, no es porque tenga algo contra los bajistas y contrabajistas que me encantan, no hay espacio para otro. O sea, no es que yo mi mano izquierda simula un bajo. Entonces, bueno, trato de... Yo qué sé, están las 88 teclas y las trato de usarlas todas, ¿no? Por el mismo precio. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Hernán Ríos, nacido en Buenos Aires en 1967, bajo la dictadura de Onganía, comienza tocando música clásica antes de sus 10 años de edad. Ese mismo año, con la designación de Krieger Bacena como ministro de Economía, el gobierno inicia una política económica liberal que suscita inmediatas reacciones. A los 18 años, Hernán Ríos, en plena primavera democrática, decide volcarse a la música popular, la improvisación y el jazz. Pero con una salvedad: profundizar la investigación de la improvisación en la música popular argentina y latinoamericana. Entre 1993 y 2006, aplicó esta consigna en su grupo El Terceto, junto al contrabajista Pablo Tosi y al percusionista legendario Norberto Minchilo. Con él, abrió una nueva manera de abordar la música argentina, una voz propia. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, Hernán Ríos en su disco Camino de 2008. Sí, en realidad el terceto preexistió a Norberto 2 años, ¿no? Y él entró en el 95 y Norberto Minichiro estamos hablando, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue una experiencia para mí increíble, fue una gran escuela musical y una gran escuela de cómo trabajar con la música, ¿no? Yo, cuando empecé con el terceto, tenía 28 años, hace 30, y pude poner en práctica tanto una forma de hacer la música, en cuanto al contenido y la forma de trabajo, y al plasmar un mensaje, intentar forjarlo al menos, de verdad en la práctica, ¿no? Ensayábamos mucho, como también lo hacemos con Facundo, inevitablemente. En aquel momento ensayábamos 3 veces por semana, ahora con Facundo ensayábamos 2, pase lo que pase, toquemos, no toquemos, no viajemos, no grabemos, está firme, agendado. Y eso también genera toda una manera de compartir la música, una especie de... Por supuesto uno busca resultados, pero a la vez actúa sin recompensa, digamos, ¿no? Toca, entre comillas, por tocar. En el año 2007, mientras el inaudito boom de las commodities contribuyó a la recuperación de la economía argentina, Hernán Ríos forma un dúo con el percusionista argentino Facundo Guevara. Con esta formación lleva grabados 3 discos, Camino 1 en 2008, Camino 2 en 2012 y Pregunta y Pregunta en 2014. Camino 1 es el disco que estamos escuchando hoy. Yo empecé a tocar a los 7 años, ¿no? Y estudié, tocaba música clásica, ¿viste? Con, bueno, se sigue haciendo, digamos, pero como era en ese momento con profesora de barrio, digamos, no iba a tomar mis clases. Estudiaba, tocaba mucho. A los 8 años me compraron el piano mis viejos. Me compraron el piano, la verdad que bárbaro, mis viejos. Lo compraron acá en una casa de música que existe todavía. Lo que debe haber sido para ellos comprar hace 50 años. Mira, nunca les pregunté cómo lo compraron. Yo creo que al día de hoy, siendo un mundo para ellos más, ya son gente de 90 años que viven todavía. Qué sé yo, que es un músico, son la música puede estar un poco más cercana, el mundo. Hoy sería para ellos ir a la luna a comprar un piano, lo que debe haber sido hace 50 años. Nunca les pregunté, yo llegué al colegio y vi el piano, tenía 8 años, es un recuerdo, o sea, cuando entré me quería morir, no lo podía. Supongo que me habrán dado un año de changüí para ver si me gustaba. Un piano vertical de estudio, nacional, casa, sí, ¿no? Rosarino, muy gaucho, suena muy bien. ¿Piano Rosarino? Piano Rosarino, una fábrica que no existe más. Thank you. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, Hernán Ríos en su disco Camino de 2008. Hernán Ríos utiliza la improvisación como herramienta. Como docente lleva además 25 años de una intensa actividad pedagógica. Con base en la improvisación, ha creado un método de entrenamiento individual y grupal. Método que la editorial Melos ha publicado como libro en 2014 bajo el título Más acá de la improvisación. Bueno, el tema es que cuando termino el secundario, que yo tocaba mucho en la época de colegio, por supuesto, pero no era así un... qué sé yo, si tenía que jugar al fútbol, tocar el piano iba a jugar al fútbol, digamos, ¿no? O sea, pero tocaba mucho, todo el tiempo. Lo que sí tuve certeza al terminar el secundario fue que me iba a dedicar a la música, pero no que iba a hacer iba a tocar música clásica, digamos, ¿no? Que seguí tocando, porque bueno, me gusta estudiarla y la conozco y qué sé yo, pero y la escucho, pero empecé, lo primero que me encontré fue la música afrocaribeña y el folclore. Yo no tengo hermanos mayores, en mi casa mis viejos no son melómanos ni gente, sí muy alentadores de la cultura, de que mi hermana, tengo una hermana menor, y yo estudiemos, qué sé yo, pero no eran así melómanos, intelectuales. No sé, yo la verdad que estaba muy en el aire. En su trayectoria, Hernán Ríos se ha cruzado en grabaciones y presentaciones con músicos tales como Sonny Fortune, Rashid Ali, Norberto Minichilo, Leo Maslía, Ramón López, André John, Remy Charmazón, Omar Tames, Guillermo Badalá, Lilian Saba, Raúl Carnota y Rubén Izarualde, entre otros. Thank you. Barrios ha logrado lo más difícil para un músico, tener un sonido original. En él conviven los géneros musicales de los que se nutre en una combinación única. Entonces, bueno, yo tengo una anécdota ahí que presencié ese reencuentro de mi padre con su amigo y que ahí al toque me invitó a ir a la prueba de sonido, ¿no? Yo tenía 11 ahí y que acepté, pedí permiso a mi viejo, me puedo ir, sí, claro. Y me quedé con Alberto a la prueba de sonido, que fue en el Teatro Gran Rex de Mendoza, que hoy no sé qué será ahí. Y ahí, claro, estaban probando sonido sus músicos y yo fui directo al baterista, me puse al lado. Y dije, ah, no, esto no puedo creer lo que es esto. Porque siempre había escuchado la batería en discos de mi viejo o cosas de la televisión. En esa época estábamos a full con la televisión. Y que en un momento termina la prueba y le digo, ¿puedo tocar un poquito? ¿Puedo tocar un poquito? Sí, claro, hombre. Y me quedé tocando un rato así y yo vi que Cortés se dio vuelta y me miró. No me dijo nada, pero después le comentó a mi viejo. Le dijo, che, ese pibe tiene que estudiar, le dijo. Ese pibe tiene que estudiar porque tiene condiciones. Los audios con las voces de Hernán Ríos y Facundo Guevara fueron extractadas de una entrevista emitida en mayo de 2025 en la AM530 en el programa La Tarde de Carlos Polimeni. Para el texto de este programa consultamos dos fuentes: la página del propio Hernán Ríos y un artículo aparecido en el diario La Nación el 26 de noviembre de 2001 bajo la firma de René Vargas Vera. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Camino 1 que el pianista Hernán Ríos grabó en 2008 en dúo con el percusionista Facundo Guevara. Dedicamos este programa a los conductores de camionetas. Chau. Thank you.